dormir. Hay perritos y caballos, cabras y un ratón. Creerás que todos a la vez se fueron a dormir. Cansado de jugar, se fue a dormir junto a mí. Hay alguien especial.